Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes 4 de septiembre, mañana nublada aquí en Casa Grande, en Valle de Punilla, fresquito. Sí, un poquito así, agüita fresca mojando el monte, que nada, era súper necesaria. Y nosotros aquí, bueno, ya con nuestro compañero acá, Martín. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buen día, Juan Martín, y a todos los que escuchan del otro lado. ¿Qué tal? Sí, como que habría pasado una leve Santa Rosa por aquí, ¿no? Porque nada, alguna agüita hubo que vino bien porque estaba seco feo acá por la sierra. Sí. Pero parece haber pasado y dejó la nube fea. Sí, quedó la nube nomás y nada, un poquito de agua, chiquitito, chiquitito para mojar un poquito nomás y... No alcanzó, me parece, ¿eh? No. Solo para complicarme la ropa, secándose. Yo sí, creo que tengo para el buzo, mí el buzo que iba a usar hoy está en la soga. La temática lavarropa para mí es muy importante, me parece que en el Enredando no está tocada a fondo, lavarropa... Tendríamos que tocar el tema de ese algún sí, día. Sí, y bueno, complicó. Lo que venía para los próximos días se mojó, así que ahora a bancársela. Bueno, ¿cómo sigue este Enredando las Mañanas? Bueno, de ahí de Chaco nos venimos para ese país que hay en el medio de la Argentina, entre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, esa cosa medio espantosa que tenemos, que somos. Bueno, nos vamos para... Te estás autodefiniendo, digamos. Y viste cómo es la franja esa del medio. En un momento no sé cómo le ponían, hacían los mapas, bueno, esa cosa espantosa. Pero del norte... No, el NEA, el NIA, el CEL. Nos venimos para este centro, Bravo. En este caso nos vamos para Rosario, porque nuestra compañera Estefa, de allí de ANRED, nos acerca la historia de Lorenzo Jimmy Altamirano, que al cual se le vendría mañana el cumpleaños, pero esto no va a suceder porque a Jimmy fue víctima de un asesinato muy cruel y además en el marco de una demostración de fuerzas de las barras, digamos, no de fútbol, sino de todo lo que es el narco en Rosario. Te lo presento a Lorenzo Jimmy Altamirano, músico y artista callejero, secuestrado al voleo en la vía pública para ser asesinado a balazos frente al estadio de Newell's con el fin de usarlo como envase de un mensaje mafioso. Mañana, martes 5 de septiembre, familiares y amigues de Jimmy Altamirano convocan a las 18 horas en el estadio de Newell's Old Boys en el día de su cumpleaños para homenajearlo, recordarlo y seguir exigiendo justicia por su asesinato. Jimmy Lorenzo Altamirano fue secuestrado y asesinado en Rosario la noche del miércoles 1 de febrero cuando regresaba a su casa luego de ensayar con su banda. Según la investigación, se pudo saber que fue cargado a un auto en la zona de 27 de febrero y Ovidio Lagos, más o menos a las 22:30 horas, y arrojado luego frente a la puerta 6 del estadio de Newell's Old Boys con 3 tiros y una carta entre sus ropas. Fue usado como un sobre, dice la investigación, para dejar un mensaje mafioso para un lugarteniente de la banda narco Los Monos, que integra la barra brava del club. Bien. Perdón. Ahí va. Jimmy era artista callejero, músico, un activista nada tenía que ver con el mundo de las barras bravas y el negocio de la venta de drogas. Y a pesar que los medios hegemónicos de la ciudad se ocuparon de titular un nuevo homicidio vinculado a la disputa por la comercialización de estupefacientes, rápidamente tuvieron que desmentir. Jimmy fue agarrado al voleo y el hecho significó un límite más pasado por la criminalidad narco que atraviesa Rosario. Vamos a escuchar, para ampliar un poco todo esto que les estamos contando, el documento que se leyó en una movilización que se realizó apenas días después de sucedido el crimen. Escuchamos. Altamirano, el Jimmy, nuestro amigo, salió de ensayar con su banda. Estaba volviendo a su casa cuando fue secuestrado y golpeado en un auto, para luego llevarlo frente a la cancha de Newell's, donde fue asesinado de 3 tiros, dejando el cuerpo en la calle con un mensaje dirigido a las barras bravas y narcotraficantes. Jimmy no estaba involucrado con ninguna de estas mafias. No le interesaba el fútbol. Jimmy era un pibe malabarista y músico que solo volvía a su casa después de compartir con sus amigos, La familia de Jimmy nunca fue notificada del asesinato. Este hecho no puede pasar desapercibido. Es el resultado de años de dejar crecer a estas bandas, donde el responsable directo es el Estado. Denunciamos los años de gobierno socialista en la provincia. Ahora, el peronismo de Omar Perotti, con interminables cambios del ministro de Seguridad, y en Rosario el intendente Hapkin, quien niega la inseguridad en Rosario organizando picnic nocturnos en la zona más chetas, ignorando la realidad de los barrios o militarizándolos. No creemos que más policía signifique más seguridad, ya que la corrupción es parte de sus filas. La prohibición empeora la situación y asegura el negocio narco y la convivencia de la delincuencia con las instituciones como la policía y el poder judicial. Ignacio Astore, presidente de Newell's, nunca dio la cara por los hechos ni dijo nada. Es más, se jugó un partido en el estadio en menos de 48 horas después con total normalidad. Son todos responsables. Los medios masivos son funcionales al problema, ya que se encargaron de difamar al Jimmy, difundir los mensajes entre los narcos, quienes desde dentro de la cárcel organizan y manejan su negocio como si nada. Exigimos que se hagan responsables del asesinato de Jimmy, nuestro amigo. Basta de muertes en manos del narcoestado. Lorenzo Altamirano presente. ¡Ahora! Bueno, escuchábamos a los familiares de Jimmy, ¿no? Amigos y familiares, eso, ¿no? Eso fue apenas unos días después de la aparición del cuerpo de Jimmy, de todos estos horripilantes eventos. Y tenemos que recordar que este martes a las 18 horas, la convocatoria, recordamos que se hace también en el marco del cumpleaños de Jimmy, así que se aprovecha la fecha para recordarlo, para homenajearlo y seguir exigiendo justicia, por supuesto. La convocatoria para esto es mañana en Rosario a las 18 horas, en el lugar donde fue asesinado, en el club. Sus amigues, familiares lo recordarán y seguirán exigiendo justicia. Y para cerrar este repaso y esta actualización sobre Jimmy, vamos a escuchar las palabras de su hermana Romina, quien nos va a contar cómo era Jimmy. Vamos a escucharlo. Escuchemos. Mi hermano era una excelente persona y yo creo que sí, él estaría caminando por cada persona o cada asesinato que no tendría que haber sido o hecho, ¿no? ¿Cómo era él? Cada vez vemos más inseguridad y que no se acaba. Él como hermano, no, porque a veces decimos no, porque está muerto de una buena persona. Como hermano era un excelente hermano, era mi hermanito y dejó mucho dolor acá en la familia. Como amigo también, porque son muchos sus amigos, sus compañeros de banda que se suman también al pedido de justicia en cada marzo. Sí, cada amigo tiene una historia con él y es como él, sus amigos eran su segunda familia. Todo el tiempo llamando, preguntando, sabiendo querer saber sobre la familia cómo seguimos. Y ellos un apoyo para nosotros bastante, porque yo veo en cada uno de ellos a mi hermano. Y un recuerdo que siempre va a estar presente en cada un pedacito de cada uno de ellos y entre nosotros. Su música también, ¿no? Es un recuerdo. Su música, sus malabares y su alegría hacia las otras personas, que él quería transmitir siempre paz y amor. Mi hermano era una excelente persona y yo creo que sí, él estaría caminando por... Las callecitas de Rosario Sur entablada tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Vas por Ayola, agarrás Grandoli y da... Derecho por gato, ya está pasando en la canchita. Enfrenta el tal que están, queridos amigos. Mi padre, mis hermanas, los primos, mis sobrinos. Alto porque ya le pasa el bot. Dicen que tienen miedo, que tienen robo. herido a varios civiles. Se escuchan más disparos al interior. Pero si arreglas, está todo bien. Podés tranquilo infringir la ley, está todo ok. Tienes tu puesto montado, entraste en el mercado. Siempre marginal, siempre marginado. Muchas amarillas, mucho superior, cada vez más difícil. Se pone este lindo al más poronga, le llega su condón. Si no preguntarle a gente que condone, me doy marrón. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Esa es la policía. Repito, policía de Los Ángeles. Nada cruel, la marginalidad, a la que no se empuja, empuja ni empuja. Machista de este sistema, entonces ya que yo corre.